Escúchame, Melissa. En nuestras vidas ocurren muchas desgracias, pero no está nada bien que faltes a clases. Como amiga, estoy muy preocupada por ti. ¿Es por el árbol del mundo de la oscuridad que tienes dentro de tu casa? En ese caso, Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Sola los domingos a una chica como yo. Estoy seguro que hoy será mío el amor de Serena. Haré todo lo posible porque hoy finalmente sea mío el amor de Darien. ¡Hola! ¡Qué sorpresa, Darien! ¿Cómo has estado? Melissa. ¡Ah, qué maravillosa coincidencia! ¿No te parece? Espera. Serena, no te imaginas cuánto gusto me dio haberte encontrado. A mí también. Es un milagro que tú y yo nos hayamos encontrado entre tanta gente, ¿no te parece? Ajá. Oye, suéltame un momento, aunque sea. Eres un poco tímido, ¿verdad, Darien? ¡Darien! ¡Melissa! Vaya, vaya, eres tú, cabeza de chorlito. ¡Ah, con que sigues saliendo con Serena, ¿verdad? ¿De casualidad no dijiste que ibas a la biblioteca? ¿Y tú no dijiste que ibas a estudiar a casa de una amiga? ¿Ya se te olvidó? ¡Espera! ¡Melissa! ¿Tanto te gusta ese muchacho Darien? ¿Y a ti, Serena? ¿Qué le está pasando? No puedo creer lo que ven mis ojos. Estoy segura de que es porque andas persiguiendo a Serena. ¿Por qué me culpas a mí? Si el árbol del mundo de la oscuridad se muere, ya nunca podremos obtener energía, Alan. ¿Energía? No nos queda más que alimentarlo con energía. Muchísima energía para que no muera. ¡Ah! ¡El espectáculo de Sailor Moon! ¡Ja, me imagino que debe ser cómico o algo así, ¿verdad? ¡Luna! ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré! ¿Ah? ¡En nombre de la luna! Parece que Sailor Moon se ha vuelto muy famosa. Así es, Kelvin. Aunque nadie lo hubiera imaginado. Y estamos muy orgullosos de ella. ¡Sí! ¿Ah? ¡Jarman! Mira, algo extraño apareció en el escenario. ¿Qué es eso? ¡Jarmandoka! Yarmandaka. ¿Qué pasó aquí? Les están quitando toda la energía, pero no es como las demás veces. Los están dejando completamente secos. ¡Ay, no! ¡Otra vez atacaron a Molly! ¡Yarmandaka! Claro, no existe ninguna reacción, pero hoy no es como las otras veces. Podría ser que... ¿Qué? Quizá el árbol del mundo de la oscuridad no se adapte a la Tierra. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Ann? ¡Yarmandaka! Cynthia, Eric, Kelvin, Molly, veamos. ¿Y tampoco vino Melissa? Y yo me enteré de que su hermano Steven tampoco vino hoy a la escuela. Vaya, ¿cómo sabes tanto, Serena? Es que tengo una red de información, señorita. Les juro que no entiendo por qué tenemos que ir a preguntar por ellos. Pues porque son nuestros compañeros de escuela, Lita. Oye, Serena, ¿no sabes si Molly y Kelvin están bien? Sí, les llevará mucho tiempo a recuperarse porque su energía fue totalmente absorbida. No cabe duda de que las cosas son muy diferentes de lo normal. ¿Te parece? ¡Hola! Oh, hola, eres tú, Serena. Qué gusto que hayas venido. ¡Ay, se visten iguales! ¡Qué raro entre hermanos! Sí, es verdad. Más que hermanos, parecen novios. ¿En serio? Es que nuestros padres murieron cuando éramos muy pequeños, así que tal vez tengamos una relación más estrecha que los demás hermanos. Vaya. ¿Qué las trae por aquí? ¿Qué no saben que es de mala educación aparecerse sin avisar? Oye, qué grosera y malagradecida eres. Serena solo vino a preguntar si estaban bien. Lita. Sí, ya sé. Pero me molesta su actitud. ¿A ti no, Serena? Bueno, ¿qué tal si les invitamos una taza de té? ¡Steven! Vengan, pasen. ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué no fueron hoy a la escuela? ¿Y a ti? ¿Qué te importa, entrometida? Pero sí me importa. Nos preocupamos por ustedes. ¿Preocuparse? ¿Y eso por qué? ¿Cómo explicártelo? Pues porque somos amigos. ¿Le habrá pasado algo? ¿Le habrá dado un resfriado? Eso nos preguntábamos. Eso es normal. Y además yo creo que es muy probable que se atrasen en la escuela. No entiendo de qué están hablándome, pero de todos modos no creo que sea asunto suyo. Ya fue suficiente, yo me voy. Miren nada más, ¿este es su estudio? ¡Uy, la puerta es automática! ¡Oh! No entres, Serena. Es que está todo en desorden, no lo veas. ¡Ah, es eso! ¿Por qué no le piden ayuda a Lita? Ella es buenísima para ordenar. ¿Verdad que sí, Lita? No, gracias. Ya no queremos que nos molesten. Váyanse de aquí. ¿No oyeron? ¡Váyanse! Sí, Serena, vámonos de aquí. ¿Qué esperas? ¡Vámonos! ¡Hasta luego, entonces! Pero, Serena, tu té. Quizá otro día. Qué tierno. Las estás despidiendo desde la terraza, Alan. ¿Nunca has sentido que algo cálido brota de tu corazón e inunda todo tu ser? ¿Cómo qué exactamente? Es que no lo sé. Nunca antes había sentido algo así. ¡Serena! ¡Ya levántate! ¡Serena! ¿Qué pasó? ¿A dónde habrá ido? Ven, ya vámonos a la escuela. ¿Por qué diablos vienes a molestar tan temprano? Bueno, entiendo que a veces seas perezosa y no quieras ir a clases, pero tienes que hacerlo. Hola, Serena. Qué bueno que viniste a saludarnos otra vez. ¡Hola! Vine a recoger a tu hermana Melissa. No tiene por qué meterse, ¿verdad, Steven? Te agradezco mucho que hayas venido, Serena. ¿No te gustaría probar un poco de pastel y refresco? ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te atreves? ¿Por qué le dijiste eso? Francamente, no lo sé, Ann. Lo dije sin pensar. Desde hace unos días te noto raro. Cuando me prohíben las cosas, más ganas me dan. ¡Ay, qué curiosa eres, Serena! ¡Qué oscuro está esto! ¿Pero qué pasó? Serena, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Para qué es ese cuarto? La verdad es que estoy haciendo un experimento. ¿Experimento? ¿De qué? Bueno, yo diría que sobre botánica cósmica. ¿De veras? ¡Serena! ¡Curiosear en casas ajenas es falta de educación! Lo siento. Y hoy no voy a ir a la escuela, así que márchate ya. ¡Adiós! Vengan mañana a la escuela, ya faltaron muchos días. Otra vez siento que algo cálido brota en mi corazón e inunda todo mi ser. Me pregunto, ¿qué podrá ser? ¿En qué estás pensando? En que al fin asimiló la energía. Aunque no había habido ningún cambio desde hace un tiempo. ¿Desde hace un tiempo? Hasta que vino Serena. ¡No, señor! Creo que la energía de Serena logró un cambio. No puede ser. Si absorbemos toda la energía de Serena, es muy probable que el árbol del mundo de la oscuridad renazca. ¡Un momento! ¿No quieres? No, no es que no quiera, pero antes quiero intentar algo diferente. ¿Qué? ¡Jarman Daka! ¡Daka! Llena este nuevo retoño con toda la energía que puedas. ¡Jarman Daka! Steven, ¿qué es lo que vas a hacer? Si logramos que crezca este brote, es posible que nazca otro árbol del mundo de la oscuridad. ¿Pero crees que es tan sencillo? ¡Oh! ¡Jarman Daka! ¡Arruinamos un brote nuevo! ¡Oh! ¡Oí una voz que salía del árbol! Los árboles no hablan, Melissa. Oye, ¿qué es el árbol del mundo de la oscuridad? Ya lo sabes. Es un árbol para almacenar energía que pasa de generación en generación. ¿Eso es todo? Tiene un sistema destilatorio para crear la energía más pura que sea compatible con nosotros. ¿Eso es todo? Sí, así es, eso es todo. ¿Qué? ¿Volviste a ir? Fue muy amable de tu parte, Serena. ¡Ajá! ¡Serena, ¿qué tienes en el cabello? ¡Ay! ¡Miren, se ve espantoso! Dinos, Luna, ¿encontraste algo? Sí, es algo realmente serio. Enséñales a Artemis, aunque sea peligroso. ¿Eh? No, mejor no. Por favor. Bueno, está bien. ¿Vieron eso? No entendí. Absorbe la energía, ¿verdad, Luna? Así es. Serena, ¿quieres explicarme cómo es que traías eso en la cabeza? Encontramos algo muy grave mientras lo examinábamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Les digo? Artemis, dilo de una vez por todas. Es una rama del árbol de la vida. ¿El árbol de la vida? ¡Ah! Ya entendí. ¿Pero qué es eso? Es una planta cósmica no identificada que absorbe energía. Eso es todo lo que sabemos. Nadie sabe lo que es en realidad. Me pregunto por qué Melissa tiene un árbol tan peligroso en su casa. Steven dice que está haciendo un experimento de botánica cósmica, lo que significa que... ¿Qué significa eso? Que colecciona plantas exóticas. ¡Ay, no puedo aceptar que creas en ese cuento! Si hay una rama, seguramente debe haber un tronco mucho más grande que ese, ¿no es así? Yo no creo que se trate de una colección común y corriente. Es cósmica. En conclusión, resultan sospechosos. Quizá estén detrás de las cosas tan extrañas que han ocurrido últimamente. Oigan, la verdad es que yo creo que Melissa y Steven son Alan y Ann. ¿Estás bromeando? Serena, es peligroso que hagamos algo radical. Luna, todavía no puedo creer que Steven y la antipática de Melissa puedan ser Alan y Ann. Escucha, sé cómo te sientes, pero... Solo quiero asegurarme. ¿Tú sola? ¿Puedo intentarlo otra hora? ¡Ay, esta niña! ¡Hola! ¿Qué haces por aquí, cabeza de chorlito? ¡Hola, Darien! ¿A dónde vas? Yo voy para allá. Supe que Melissa no ha ido a la escuela porque está enferma. Eso no es cierto. Se está haciendo la enferma para no ir a la escuela. De todos modos, ¿por qué tienes que venir a preguntar por la salud de Melissa? Lo que pasa es que ella nos ayudó mucho con la obra de Blancanieves. ¿No lo recuerdas? ¡Darien, espera! ¡Ahí está el árbol del mundo de la oscuridad! ¡Te absorberá toda tu energía! ¿El árbol de qué? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Darien, ¿estas flores son para mí? ¿Pero por qué? Es normal preocuparse cuando alguien que conoces está enfermo. ¿Qué es esta sensación tan cálida que brota en mi corazón? Tienes que irte ahora mismo, Darien. ¡Ah, Serena! ¡Eres tú otra vez! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no pasan a tomar algo? ¿Qué? Hola, ¿qué tal, Serena? ¡Pasa! Te invito a tomar el té y el pastel y el refresco que no pudiste aceptar el otro día. ¡Gracias! Esta vez no me los perderé. ¿No? Me pregunto si habrá alguna forma de hacer que Serena entre sola a la habitación donde está el árbol. Oigan, qué bonita vista tienen. Tenemos mucho mejor vista desde la terraza. ¿Por qué no lo llevas, Steven? Esta es mi oportunidad. Serena. Quiero mostrarte algo que te va a gustar. ¿Qué? ¿No recuerdas que tenías curiosidad por conocer nuestro estudio? ¿Qué debo hacer? Quiero verlo, pero siento que algo terrible podría ocurrir. Antes quisiera advertirte que dentro hay algo espantoso que nos amenaza. ¿Algo espantoso? Sí, está en esa habitación. Pero no te preocupes, ahora está durmiendo. Vamos. Sí, creo que tal vez otro día. Lo haremos hoy. ¡Yarmandaka! ¡No permitas que se escape! ¿Qué? ¡Yarmandaka! Ya tuve bastante. ¡Suficiente! ¡Yarmandaka! ¡Detente! ¿Qué fue eso? Oigan, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Serena! ¡Serena! ¡Yarmandaka! Oigan, ¿qué es eso? ¡Serena! Yo no creo que podamos pasar por ese lugar. Chicas, transfórmense. ¡A la orden! ¡Por el poder de Marte! ¡Por el poder de Mercurio! ¡Por el poder de Venus! ¡Por el poder de Júpiter! ¡Transformación! ¡Funcionó!